Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como cada jueves los saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Espero, ay Dios, perdonen. Espero que estén muy bien donde sea que nos estén escuchando. Buena forma de empezar el programa, cómo no. Reporte, espero que estén muy bien, que ya no les esté pegando tanto el frío. Hoy le bajó, esta semana le ha bajado el frío. Y pues ese fue el reporte del clima. Sigue haciendo frío, pero ya no tanto. En cuanto a lo demás, antes de entrar en materia, por supuesto, pues les recordamos los canales de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros. Primeramente a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denos like, denos me gusta y estén al pendiente de las actualizaciones que tenemos prácticamente de lunes a viernes en lacavernaria.com. Bueno, sí, lunes a viernes ya. Además de que, pues bueno, si no tienen Facebook, pueden visitar directamente nuestro sitio oficial www.lacavernaria.com, www.lacavernaria.com. Ya nos andamos apareciendo ahí lunes a viernes, como lo mencionaba hace unos momentos. Recordando, pues bueno, los lunes con la cartelera de la Arena Puebla, los martes, que esta sección es nueva, para todas aquellas personas que no hablan español, o bueno, si no conocen a alguien que entienda el español, pues bueno, y hable inglés y entienda el inglés, pues bueno, ahí les encargamos que recomienden esta sección de los martes, que está escrita en inglés y que bueno, trata temas de lucha libre mexicana, nada más. Y que bueno, este mes ha estado dedicado a la máscara de la lucha libre. Y pues bueno, esos los martes. Recuerden, si conocen a alguien que no entiende el español, pero sí entiende el inglés y le llama la atención la lucha libre, pues bueno, recomiéndenos. Recomienden la sección de los martes, por favor. Y bueno, los miércoles, pues la lucha japonesa, que ya no puede faltar en la cavernaria.com. Los jueves con la publicación del podcast. Y los viernes, pues bueno, con la columna de información, opinión escrita por un servidor. Y sí, no es cierto, todavía no. Además de que, pues bueno, si quieren dejarnos mensajes, comentarios, sugerencias y más, pues bueno, háganlo. Lo pueden hacer a través de Facebook, a través de las secciones que tenemos ahí en lacavernaria.com. Si nos quieren mandar un mensaje directamente a los conductores, pues bueno, a través de Twitter. El de un servidor es @fcoarreola. @fcoarreola. Y el de Omar, pues bueno, es o_dávila71, que bueno, se busca al niño Omar Dávila. Sus papás van, no, ¿cómo va el anuncio de servicio a la comunidad en el 5 en las mañanas cuando se pierde un niño? Bueno, pues hagan de cuenta, pero se busca al niño Omar Dávila. Por favor, si alguien lo ven, nos devuelva los mensajes y las llamadas, por favor. Pero bueno, ahora sí ya vamos a entrar en materia, que para esta semana vamos a empezar de una forma distinta. Vamos a hablar de lucha americana. Ah, ¿qué dijeron? No, bueno, saben que solamente hablamos de lucha americana cuando hay un luchador mexicano involucrado en la nota. Y pues bueno, este es el caso, ya saben, ¿no? Que aquí lucha americana, pues bueno, casi nos mata de aburrimiento. No lo digo literal, es algo así como figurativo, por así decirlo. Y pues bueno, en este caso el protagonista es Sin Cara, que tenía rato de no aparecer. Bueno, se mantenía vigente a través de Twitter y demás, pero en los cuadriláteros de la WWE nada más no habíamos visto nada de este señor. Y pues desató la polémica fue en diciembre, que Sin Cara regresó a los cuadriláteros de la WWE. ¿Y qué creen? Pero no era el Sin Cara que todos conocemos, o bueno, que todos pensamos que es originalmente, que es obviamente el luchador que encarnó a Místico durante muchos años aquí en México. Se desató la polémica, se especuló mucho que si ya había salido de la empresa, ya no lo estaban tomando en cuenta. Total, para no hacer más largo este cuento, pues el miércoles pasado, si sí, el miércoles pasado apareció en este programa muy bueno, Tercera Caída, y dio una entrevista bastante larga, unos 20 minutos duró la entrevista y creo que me perdí algunas partes, donde mencionaba que, pues bueno, según él, ya estaba fuera de la empresa, de la WWE, y curiosamente al día siguiente se contradijo él mismo. ¿Por qué? Porque en medio tiempo dio una entrevista y pues bueno, en esta entrevista dijo que sí tenía contrato, que había firmado dos contratos o algo así, pero no le habían dado una resolución respecto a si seguía en la empresa o no, o a ver qué onda. Pero básicamente está que sí, que no, que sí, que no. Pero en ese tipo de cosas, pues bueno, la WWE por lo general, cuando despide a un luchador, sí lanza aunque sea como una pequeña nota en donde agradece a la persona tal por sus servicios en la empresa y se le desea lo mejor, se le desea lo mejor en sus proyectos futuros, algo así básicamente. Es un mensaje bastante genérico, pero avisan que tal luchador ya no trabaja para la empresa, y hasta el momento pues bueno, no ha sido el caso para Sin Cara, que bueno, de otras cosas que mencionó en esta entrevista con Tercera Caída, pues bueno, fue que entre que sí, entre que no, pues bueno, ya está en México desde hace varios meses y que bueno, se volvió un luchador independiente, bueno, está como luchador independiente aquí en México, y que además, pues bueno, se desató un poquito, desató polémica porque creo que habló un poquito de más, en el sentido de que pues dijo que él era el dueño del nombre de Sin Cara, lo cual pues no es cierto. Recordemos que previo al anuncio previo a la presentación de Sin Cara, pues bueno, apareció, o bueno, poquito después más bien, apareció esta noticia en el que el Consejo Mundial de Lucha Libre había intentado registrar a la marca de Sin Cara como algo de ellos, y pues se armó un poquito casi se arma la de Dios es Padre, dijeron por ahí, pero al final de cuentas no pasó nada. Pero teniendo en cuenta ese precedente, no creo que Sin Cara sea el nombre, más bien el dueño del personaje. Bueno, esto es yo creo, recordando eso, y habría que meterse a la página del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a ver cómo está registrado. Pero en ese sentido, la WWE no da paso sin guarache. Creo que el único caso que sé de un luchador que salió de la empresa y se quedó con el nombre que le dio la empresa es el Ultimate Warrior, que bueno, él tiene una historia bastante truculenta con la WWE, pero que yo sepa es el único que se ha quedado con un personaje que bueno, le creó la WWE, que pensó la WWE y que se lo dieron a él, pero que yo sepa en ese sentido la empresa de Vince McMahon no da no da paso sin guarache. A ver qué pasa. Pero entre que sí, entre que son peras, son manzanas, pues bueno, Místico ya se anda promoviendo que está de luchador independiente. Y la única fecha que dio a conocer que tiene una fecha confirmada es en Tijuana, el 1 de marzo. De ahí en fuera no tiene nada más. Y que bueno, a ver qué pasa, ¿no? Que él está abierto a trabajar con cualquier empresa aquí en México, ya sea el Consejo, AAA, con el todo por el todo, de plano se queda con los independientes, pero a ver qué pasa por ese lado. Y pues bueno, de otra cosa de lo destacable fue, digamos, que mencionó cómo manejaban las cosas ahí en la WWE, en el sentido de que, pues bueno, en su primera lucha en la empresa, al menos en un evento en vivo y sobre todo evento grabado para la televisión, al terminar su lucha, pues bueno, que fue una de las mejores luchas, de las pocas luchas que dio y fue la mejor que dio, pues bueno, que se bajó del ring y al día siguiente le dijeron que ya no podía hacer ciertas cosas. Sobre todo eran cosas que hacía sin problema como místico. Y que básicamente se deprimió, se descuidó, se dejó engordar. Eso es algo que él admitió, se dejó engordar. Y que vaya, se dejó que se le metiera la cabeza y que fue algo psicológico. Pero yo también así como que lo veo por el lado de que, pues oye, no sabías inglés. Y ahí es como que tienes que saber inglés en esa empresa. Sí creo que le hayan dicho eso, porque la WWE es medio nene en algunas cosas y la verdad, eso sí creo que lo hayan dicho. Pero también no le puedes atribuir solamente eso a que Sin Cara no haya triunfado en Estados Unidos. Yo la verdad creo que tuvo mucho que ver también el factor de que no hablaba inglés. Mucho de lo que hacen ahí en la empresa, pues bueno, todo ya lo sabemos. Es básicamente hablar y hablar y hablar y pues bueno, tienes que hablar inglés mínimo. Tienes que hablar inglés, tienes que hablar inglés y punto, si quieres seguir adelante en esa empresa. Pero pues, a final de cuentas, entre las lesiones y eso, y estuvo 3 años en la empresa, o lleva 3 años en la empresa, cualquiera que sea el caso, no aprendió mucho inglés. Y que bueno, a final de cuentas, lo que lo desmotivó en esos 3 años fue que no lo dejaban luchar como a él le gustaba, por así decirlo. Y bueno, recordemos también que en el transcurso de esos 3 años, pues se lesionó unas 2-3 veces. Y aparte de que ya cuando estaba teniendo su empuje, pues bueno, a lo que le llaman ellos el empuje, lo suspendieron por uso de esteroides, a pesar de que él decía que era para una lesión. No lo puedo comprobar y vas para afuera. ¿Cuánto es? Un mes por lo general. 30 días es lo que lo suspenden en la primera que los cachan con una sustancia prohibida en la WWE. Pero bueno, insisto, entre que son peras y son manzanas, pues bueno, Sin Cara está aquí en México. Va a luchar también el próximo 1 de febrero como parte del aniversario de su gimnasio, el Sin Cara Gym, que está en la Ciudad de México. Y de ahí en fuera, pues estaremos al pendiente a ver qué sucede con él. Yo la verdad preferiría verlo de vuelta aquí en México. Yo hubiera querido que triunfara allá en Estados Unidos, pero por X o Y no se dio. Y a final de cuentas, pues bueno, entre que eso sucede, insisto, vamos a ver si se queda aquí en México. A mí me gustaría verlo otra vez aquí en nuestro país. Y pues ya, le deseamos lo mejor. Y creo que ya fue todo por este bloque. Sí, ya fue todo por este bloque. Nada más resumiendo la nota. Sin Cara fuera de WWE, no sé, ni siquiera él sabe. Entonces, en resumidas cuentas, a ver qué pasa en los próximos meses con este luchador. Y pues bueno, voy a un corte y regreso. Estamos en la Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en La Cavernaria. Eres tu mi adoración. Todo me. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresé. Ya estamos aquí. Vamos a variarle un poquito. Uy, cuánta variedad. Vamos a seguir con noticias de AAA, que el pasado sábado, en este municipio que tiene en serio el nombre más malote, pero malote en el sentido de que se escucha rudo, se escucha fuerte. Guerrero Negro, Baja California Sur, así se llama. Yo creí que era el nombre del parque de béisbol o algo así, pero no. Así se llama el municipio, Guerrero Negro, Baja California. Tuvo lugar lo que fue la segunda función del año grabada para la televisión de AAA, como aparte sirvió para conmemorar los 60 aniversarios de una empresa que exporta sal, que está ubicada en ese municipio. Insisto, qué nombre tan malote, o sea, qué nombre tan rudo, Guerrero Negro, Baja California. Está buenísimo ese nombre. Y que bueno, organizaron una función de lucha libre. Estuvo AAA, obviamente. Y pues bueno, aprovecharon para grabar su segundo programa de televisión del año. Bueno, lo que vendría siendo su segunda programa de televisión del año. Y pues bueno, llegaron con un cartel chico, en el sentido que pues bueno, no eran 6-5 luchas como normalmente se presentan en las funciones de AAA. Y con el atractivo de que bueno, empezaba la eliminatoria por el Rey de Reyes con participantes del grupo 1, que ahorita lo vamos a comentar. Y pues bueno, en lo que fue la lucha inicial en esta rivalidad, pues bueno, que ya está más ¿cómo decirlo? Está más arrastrado. O sea, muchas de las cosas que tienen ahí en AAA ya están muy arrastradas, ya las llevaron, ya las trajeron y las volvieron a llevar. Y bueno, este es el caso de la división de damas de AAA. Pues bueno, habría la lucha con Fabio. Bueno, la noche. Habría con Fabio Apache, Jennifer Blake y Lolita. Para enfrentarse a Mari Apache, a Sexy Star y Taya Valkyr. Pues bueno, las rudas, encabezadas por Sexy Star y Taya Valkyr, se llevaron la victoria en este primer encuentro de la noche. Bueno, a ver qué sucede con ellos. ¿Qué harán? Lo único que pueden disputar es el campeonato que tiene Fabi, el Reina de Reinas. O bueno, una máscara contra cabellera en el caso de Sexy Star contra Fabi. O recordando ese grandioso evento en el que la que perdiera la lucha se iba a volver la chacha de la otra. Eso pasó, pero... Bueno, ahí chéquelo. Entonces, a ver qué sucede con esta rivalidad. A ver si la llevan, la traen, la llevan otra vez o nos la traen de vuelta de plano. Ya la mandan a ver a dónde, ¿no? A final de cuentas. Segunda lucha en lo que iba a estar en disputa. Sí iba a estar en disputa el campeonato de tercias de AAA. Pues bueno, hubo un cambio nada más por ahí, pero no fue tan drástico, perdón. Los Psycho Circus, Psycho Clown, Murder Clown y Monster Clown se enfrentaron a Tejano Jr., a Mascaraño 2000 Jr. y a Psicosis, que llegó para sustituir al Hijo del Fantasma, quien era el que estaba originalmente programado para esta lucha, perdón. Y bueno, a final de cuentas los Psycho Circus no batallaron y retuvieron su campeonato de tercias de AAA frente a los luchadores del consejo, que bueno, el Psycho Circus ya los agarró de clientes. Y bueno, a ver si a Psycho Clown se le hace ser megacampeón AAA este año, y sobre todo que a ver si defienden más esos chinches de cinturones que están que bueno, aquí en México parece que nada más son de adorno esos los cinturones. Y también estoy hablando del Consejo Mundial de Lucha Libre, que tiene más más campeonatos y de vez en cuando hacen una lucha por esos campeonatos. A ver qué sucede, a ver si este año vemos a Daga defender el campeonato crucero, si vemos a Fénix defender el campeonato triple A fusión, a Tejano Jr. defender más de... ¿cuántas fue? Bueno, al principio de la... Bueno, esos dos son los campeonatos que me hacen más ruido, que no los he visto defender tan seguido. Pero vaya, que los defiendan, que los pongan en juego, que si no, pues nada más están de adorno. Y bueno, lo que fue la primera eliminatoria de El Rey de Reyes, participaron el Mesías, el Zorro, Fénix y Silver King para determinar al luchador que avanzaría a la final de este torneo Rey de Reyes, que les regalan una espadota y ya. Creo, bueno, sí, les dan una espadota de regalo y a ver si les dan una oportunidad por una lucha de campeonato, pero bueno, eso es lo que yo haría, la espadota y darles una oportunidad por tal lucha de campeonato, por tal campeonato, pero bueno, ese soy yo. Y bueno, a final de cuentas, en orden de eliminación, Silver King fue eliminado por Fénix, el Mesías eliminó a Fénix, y como digamos finalistas de este grupo, pues bueno, quedaron el Mesías, el Zorro, que reaparece después de un buen rato de andar fuera de circulación de AAA. Y pues bueno, el Zorro se convirtió en el primer finalista de este torneo Rey de Reyes. creo que sí le atinó al pronóstico. O quién, o él, estaba entre el Mesías y el Zorro, que iba a ser el primer finalista. No me acuerdo. Entonces, yay, medio le atiné o medio no le atiné. En fin. Y lo que fue el encuentro estelar. Cibernético, La Parca y Jack Evans se enfrentaban a la secta, a Dark Cuervo y a Dark Escoria y a Dark Oz, que bueno, él es oriundo de Guerrero Negro. Insisto, qué nombre tan malote, o sea, qué nombre tan rudo, tan fuerte. Y pues bueno, al final los sectarios se llevaron la victoria frente al bando técnico. No, parece que, bueno, fue una buena función en general. Puedo decir que fue una buena función en general, o como que todavía tengo que verla. Porque aquí no me ponen en la nota si hubo intervención de alguien. Como que lo estarán quitando. Bueno, no sé. Si me ponen que hubo intervención, para mí ya es una lucha, una función mala. Dependiendo de qué tantas intervenciones haya habido en el encuentro a lo largo de la noche. Pero bueno, esto fue el 25 de enero en Guerrero Negro, Baja California Sur, como parte de los eventos grabados para la televisión de AAA. Y bueno, antes de... ¡Ay, Dios! Ya me pasé. Ah, no, todavía no. Todavía ando en buen tiempo, perdón. Y lo que va a ser la siguiente función de AAA este jueves por la noche. Sí, hoy en la noche. Sí, jueves por la noche, hoy en la noche. Qué bonito hablo. En el gimnasio Agustín Millán, en Toluca, Estado de México, se presenta AAA en lo que va a ser para su tercer evento grabado para la televisión. Y pues vaya, parece que me leyeron la mente, porque va a haber como que van a poner en prueba, es uno de los campeonatos que tiene Fabi Apache, ahorita les digo cuál es. Entonces vamos a empezar como siempre de abajo para arriba con la primera lucha, que es una combinación de minis con luchadores normales, pero prácticamente van a ser luchadores aéreos. Argenis, Gotita de Plata, este es nuevo, y Dinastía se van a estar enfrentando a Argos, a Mini Charlie Manson y a Mini Psycho Clown. Esto como parte de las hostilidades del primer encuentro. En la segunda lucha, Drago y Fabi Apache se van a estar enfrentando a Dark Cuervo y Mari Apache. Recordando que Drago y Fabi Apache son los poseedores de los títulos de parejas mixtas de AAA. Entonces, a ver si lo ponen en juego más adelante o en esa misma función, no sé. Pero bueno, sí, más adelante a ver qué sucede. Y tercera lucha, lucha de nueva generación AAA. Pues bueno, casi todos llevan un buen rato ya ni tan nueva generación, pero bueno. Bueno, nueva generación AAA, Psycho Clown, Angélico y Fénix por el lado de los técnicos. Se van a estar enfrentando a Hijo del Fantasma, Pentagón Jr. y Daga. Habría que ver cuál es el parámetro de AAA de algo nuevo. En fin, grupo 2 del Rey de Reyes. Se presentan 4 luchadores. La Parca contra La Parca Negra. Blue Demon Jr. y Chessman integran este grupo 2 del torneo Rey de Reyes. A ver, pronóstico de quién queda aquí. Blue Demon Jr. Yo digo que queda Blue Demon Jr. como finalista de este grupo 2. Y bueno, lo que va a ser la lucha estrella, en algo que, pues bueno, no, sí está bien este equipo. Cibernético y el Mesías se van a estar enfrentando a Tejano Jr. y el Zorro. Todo esto más al ratillo, 9 de la noche en Toluca. Si andan por ahí, pues bueno, no tienen nada mejor que hacer a las... No, no, tampoco, ¿verdad? Si tienen el tiempo, pues bueno, dense una vuelta ahí al gimnasio Agustín Millán. Nunca he ido... Bueno, nada más he ido a Toluca. He ido una vez a Toluca y fue al Cosmovitral y de ahí para Puebla. Fue de pisa y corre casi, casi. Y pues bueno, si andan por ahí 9 de la noche, vayan. Creo que fue todo. Sí, fue todo por este segmento. Voy a hacer un corte porque ya fue todo de las noticias de AAA. Voy a hacer un corte y regresamos con todo lo que ocurrió esta semana con respecto, o bueno, lo más importante con respecto al Consejo Mundial de Lucha Libre. Voy a un corte, regreso. Estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. atentamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresé. Último segmento porque no da para más. Bueno, no tengo información para más esta semana en comparación de la anterior. Y pues bueno, de lo destacable del Consejo Mundial de Lucha Libre que bueno, debí haber hecho un poquito más ruido en este sentido, pero bueno, es algo bastante importante. Ya empezamos, ya tenemos el segundo cambio de bando de este año en la lucha libre mexicana, recordando que Superfly traicionó a Aerostar en la primera función grabada para la televisión de AAA en Naucalpan. Se volvió rudo, ha de haber dicho que estaba cansado de cargarlo y que el público no le apreciaba, eran unos malagradecidos o algo así. Pues bueno, tenemos el primer cambio de bando, pero en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Pues, ¿quién creen que se cambió de bando de técnico a rudo? Pues bueno, fue el 1000% guapo Shocker. Se cambió al bando rudo. Tiene cuentas pendientes por ahí con Rush, recordando ahí más o menos que desde mediados del año pasado traían este pleito cantado entre Negro Casas y Rush principalmente, y por ahí se coló Shocker. Y pues bueno, también recordando que se pactó esta, más bien no se pactó, se firmó esta lucha de cabelleras en este triangular, que ya es todo lo que voy a decir al respecto. Y pues bueno, pero ahí se mantuvo la rivalidad entre estos tres luchadores, bueno, principalmente entre Negro Casas y Rose, recordando que son digamos antagonistas uno del otro, por uno por ser rudo y el otro por ser técnico, obviamente. Pero esta, la verdad, no la veía venir. Fue bastante repentino, casi, bueno, tomando en cuenta ¿por qué se cambió Shocker al bando rudo? Bueno, no es tan repentino, pero sí fue como que pum, pam, ya, soy rudo, casi, ¿no? Pero bueno, lo importante es que sigue esta rivalidad con Rush. En la función del martes por ahí en la Arena México, sí, en la Arena México, pues bueno, Rush y Shocker tuvieron un incidente por ahí. No quedaron bien las cosas y pues bueno, al final Shocker le dio sus pierrotazos bien sabrosos, por así decirlo, al hijo del Toro Blanco. Y bueno, después de que el bando técnico con Rush, Shocker y La Sombra perdieron la lucha en dos al hilo, pues bueno, Shocker tomó el micrófono anunciando que volvería al bando rudo para acabar con Rush. Pero pues bueno, que haga fila porque por ahí anda el Negro Casas también. Esto es lo que voy a decir al respecto de esa rivalidad. La verdad, creo que el Shocker se vería. Bueno, el Shocker, qué bueno. Shocker se vería muy bien. Yo lo recuerdo muy bien como luchador rudo. Le sale un poquito mejor lo de villano que lo de técnico al 1000% guapo. A ver qué pasa con él. Ojalá lo veamos en un papel mucho más protagonista. Lo que fue la lucha estelar, pues bueno, regresaban. Muchos de los, bueno, no muchos, todos los luchadores que estuvieron en Japón se presentaron, solo alguno de ellos en este encuentro estelar. Y pues bueno, llegaban por un lado, por el bando de los técnicos, un combinado de los Estetas del Aire, Místico y Máscara Dorada. Hicieron un equipo con Volador Jr. para enfrentarse a Reaper, a Niebla Roja y a Último Guerrero. Y que bueno, por mucho que les haya ido bien a Volador, a Último Guerrero, a Máscara Dorada, perdón, recordando que Volador defendió este campeonato frente a Máscara Dorada. Último Guerrero anduvo por ahí también, hizo equipo con Shinsuke Nakamura, muy buenas luchas. Ya vi parte de los 5 días. Son bastante larguitas esas funciones, pero vale la pena verlas. Y pues bueno, Reaper, Niebla Roja y Último Guerrero derrotaron a este mini combinado de los Estetas del Aire, Místico 2, Máscara Dorada y Volador Junior, en lo que fue el encuentro estelar del viernes pasado en Arena México. Y que bueno, viendo otras noticias por ahí del consejo, pues me llamó la atención que... ¿Cómo decirlo así? La peste negra, este buen grupo encabezado por Mr. Niebla, pues bueno, ya no tiene a sus miembros originales, recordando que el Felino y Negro Casas eran parte de este grupo, fueron parte de los miembros fundadores, por así decirlo, de esta facción muy buena, muy chistosa. Muy chistosa y muy asquerosa en algunos casos, así literal. Entonces, si tomamos en cuenta la idea detrás del gimmick de esta agrupación, pues bueno, estaba viendo eso y que aparentemente desde hace algunas funciones, pues bueno, Negro Casas y Felino se han estado presentando con su familia. Por ahí Negro Casas luego hace equipo con Tiger Kid, con Puma King, con este chavo Canelo Casas, que bueno, ya investigué quién es ese Canelo Casas, recordando que originalmente el apodo de Canelo lo ocupaba Heavy Metal, le decían así a Heavy Metal en los inicios de su carrera como luchador, pero este Canelo Casas que está en la actualidad ahí en el Consejo Mundial de Lucha Libre, pues bueno, no es hijo de Heavy Metal, ni de Felino, ni de Negro Casas, es sobrino de estos tres luchadores. Entonces por ahí se anda haciendo como un grupo entre los luchadores Casas, a ver cómo les va. A mí me hubiera gustado ver yo alguna vez sí lo mencioné, que me gustaría ver a Felino, a Tiger Kid y a Puma King como un grupo, pero bueno, también me hubiera gustado que siguieran los miembros originales de La Peste Negra. Pues bueno, estaba viendo un video medio chistoso de cómo presentaron a los nuevos miembros de esta facción, que son luchadores bastante jóvenes, o bueno, son no bastante jóvenes, sino debutantes en el consejo. Por ahí anda un luchador, Herodes Junior, y otro que se llama Bárbaro Cavernario, algo así se llama este luchador. Apenas empecé a leer de ellos, de Herodes Junior, me acuerdo que lo presentaron como la generación del 2013. Sí, 2012-2013, que ahí anduvo la polémica con Espanto Junior y todo eso. Y Bárbaro Cavernario, creo que apenas lo presentaron para este año. Ojalá le vaya, que no pierda tanta carisma esa facción de La Peste Negra con sus nuevos integrantes, que bueno, todavía conservan a Mr. Niebla, y esto pues tómanlo como quieran, pero también todavía andaba por ahí el Perico Zacarías. Es todo lo que voy a decir al respecto. Y bueno, en lo que va a ser la función de mañana de la Arena México, viernes 31 de enero, recordando que todos los niños menores de 10 años y a partir de la 11ª fila pagan 10 pesos. Quiten ese chin. Bueno, ya saben de lo que me estoy quejando. En fin. Tiene como atractivo que mañana empieza el torneo de la Gran Alternativa. En su edición 2014. Recordando que bueno, de este torneo, el ganador, digamos que el luchador novato, por así decirlo, pasa a formar, digamos, pasa a ocupar los encuentros estelares, pasa de las terceras luchas para arriba, por así decirlo. Y bueno, la próxima semana creo que haré una recopilación de los mejores participantes de este torneo. Y bueno, ¿qué va a haber mañana además de la Gran Alternativa? Pues bueno, abriendo la noche con Encuentro de Minis, Estuquita, ¿por qué no Mini Estuca? Chihuahua, bueno, esos nombres. Estuquita y Último Dragoncito se van a estar enfrentando a Pierrotito y Pequeño Violencia, Chihuahua. Bueno, segunda lucha, Tritón, Fuego y Super Halcón Junior se van a estar enfrentando a Okumura, a Kamaitachi. Hijo, este es nuevo. Kamaitachi y Sangre Azteca en lo que es la segunda lucha de la noche. Tercer encuentro, pues lucha de damas. Marcela, Dark Angel y Estrellita se van a estar enfrentando a Princesa Blanca, a Dalis la Caribeña y a Princesa Sujeit. Y lo que más, ahorita les digo a los participantes de esta primera etapa de la Gran Alternativa. Me voy directo al encuentro estelar. Se presenta al 1000% Rudo. Shocker y Mr. Niebla y Último Guerrero se van a estar enfrentando a Atlantis, a Rush y a La Máscara. Qué bueno, se perdió otra buena rivalidad ahí, la de Shocker y Mr. Niebla, ahora que están los dos en el mismo bando, pero bueno, ahí a ver qué sucede con la de Shocker y Rush. Ahorita que estoy viendo la foto que pusieron para el cartel de esta semana, tiene una foto del 1000% guapo, como que parece que se está oliendo la axila por ahí, como que ya saben, ¿no? Su típica pose de que se besa los bíceps, pero aquí parece que se está oliendo la axila, perdón, ese fotógrafo diseñador, pues, le falló. En fin, ¿quiénes van a participar en esta primera etapa de la Gran Alternativa? Pues bueno, mira, hay un luchador que se llama Guerrero Negro, perdón, bueno, Terrible y Guerrero Negro Jr. son un equipo, La Sombra y Oro Jr., Volador y Soberano Jr., Averno y El Rebelde, Máximo y Hombre Bala Jr., Rey Bucanero y Akuma, Blue Panther y Cachorro, ay qué bonito, padre e hijo, Mephisto y Espanto Jr. son los participantes de esta primera etapa del torneo de la Gran Alternativa. ¿Quién va a quedar? Pronóstico, no deseo. Por ahí digo que creo que va a quedar La Sombra y Oro Jr. Sobre todo que, bueno, sus máscaras son muy parecidas. Hasta me atrevo a decir que la máscara de La Sombra es muy idéntica a la que usaban los metálicos de ahí de finales de los 80, principios de los 90. Pero bueno, eso ya tiene rato. Pues bueno, repito, mi pronóstico es La Sombra y Oro Jr. como ganadores de esta primera etapa del torneo La Gran Alternativa a partir de mañana, 8:30 p.m, evento grabado para la televisión. Pues qué creen, ya se acabó el tiempo. Sí, ya se acabó el tiempo. Muchas gracias por haberle dado play. Los espero la próxima semana. Con lo único que puedo confirmar, bueno, con lo que puedo confirmar, además de los resultados de AAA, pues bueno, esta breve retrospectiva del torneo, la Gran Alternativa, a ver qué luchadores han salido de este torneo que le da un impulso a los luchadores de los encuentros preliminares del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y pues bueno, los espero el próximo jueves, ya saben, por ahí de las 2, 3 de la tarde ya pueden buscar el programa ahí en la página. Y pues ahora sí me despido, yo soy Francisco Arreola, esto fue La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tempestad.